Dale pues, innovando. A ver qué tal. Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. Son más de 30 años que llevamos instalados, gobernando, y lo debemos al señor que está guardado. No es tan fácil la tarea, pero sabemos trabajar, ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás. Estatura bajita, traemos puesta la camisa, ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza. No nos quedamos parados, le seguimos atorando, toda la gente del viejo ahorita sigue laborando. Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza, la nómina ahorita llega. Ya saben que aquí no hay mermas. Medios de alta frecuencia, líder comunicaciones, la línea más veloz, en uno les cae el garrote. Bien firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco. En caso de anomalía se acuarea de inmediato. Lanza papas, lanza llamas, kamikazes, son suicidas con pistolas en las piernas y en las manos cargan piñas. Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. Las armas, mi locura, y nos fascina la guerra, bien fajada, personalizada, cachas de pantera. Tiro arriba por si truena, reglamentaria si hay ofensa, tolerante, no te enredes, si no ya vale. Somos un chingo de gente involucrada, si se ofrece tengo power junto a toda la manada. Proyectiles, fusiles, una que otra blindada, se miran de nuevo camionetas empotradas. Agarres marinos, azules y pintos de todos colores, todos hemos visto. Bien firme, no cambio bandera, mi amigo, nos vamos de frente con los enemigos. Armas, mujeres, carros deportivos, moviendo trabajo, champaña efectivo, relojes muy caros, grupos hacen vivo. Disfruto el momento, me gano lo mío. La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance, hasta el viejo continente, güero, surtimos de a madre. Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos, todo llega a su destino, igual para atrás los billetitos. Saludo a mis compadres de adentro y de afuera, al de la suerte, ya mero llega. Un abrazo a mi hermano también, mi confidente, siempre estamos unidos y ahorita más que siempre. Es clara nuestra piel, pegué con las damitas, voy conociendo a tres y ahorita me espero otra cita. En un jet disparado salgo rápidamente, si la cosa ya de plano se puso muy caliente. Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque ilimitado, balas expansivas, ya saben. Ya quedó, plebes. Este grupo 360, para que sepan, ánimo.